Los 20 duros. Los 20 duros. Torna a casa, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Tienen la virtud de que más allá del signo ideológico original, ahí hay socialdemócratas de extrema izquierda, hay anarquistas, hay guevaristas, hay comunistas de partido, hay comunistas sin partido, ¿no? Más allá de todo esto, todos están marcados por la idea de que la revolución es un problema ético y no un problema de posibilidades. Y todos están marcados porque fueron francamente tenaces en esta propuesta y se mantuvieron rígidamente en ella. Tipos que parecen haberse comido un ángel y que alimentan sus durezas de esta fibra mágica de la terquedad y la verticalidad. Personajes que no oscilan en medio de las tormentas, que no se reclinan. Personajes de gestos que operan en el terreno donde se mandan mensajes reales, el terreno de los símbolos. Con estas palabras de Paco Ignacio Taibo vamos a empezar, Paco Ignacio Taibo II, vamos a empezar el programa de hoy. Que lo queríamos dedicar a revolucionarios y herejes, lo vamos a llamar revolucionarios y herejes del siglo XX, tomando como referencia un libro de Paco Ignacio Taibo II que se llama Arcángeles, y vamos a hablar de revolucionarios que han pasado por la historia como una bala, como dice Ignacio Taibo, que no oscilan entre medio de las tormentas y que no se reclinan ni se reclinan en ningún momento de su vida. Son personajes que han pasado prácticamente desapercibidos para el común de los mortales, entre los cuales nos encontramos, y de los cuales les vamos a dedicar unos minutitos del programa para tres o cuatro personajillos, para que los vayamos conociendo entre todos y todas, y bueno, para que a ver si nos animan un poquillo en estos días tan aciagos y tan jodidos que vivimos. Y aunque va a haber personajes de todo pelaje, del libro y de fuera del libro, como el propio autor en el libro nos sintetiza, Friedrich Adler fue un socialdemócrata que llegó al magnicidio por razones morales. Librado Rivera fue un anarco cuasi gandiniano y sindicalista que creía en el poder de la palabra escrita y en las virtudes de la intransigencia. Larisa Reisner y Joffe fueron marxistas bolcheviques formados en la izquierda socialdemócrata de principio del siglo XX. Sebastián San Vicente, que vamos a hablar de él, fue un impenitente bakuninista en las transiciones del anarcosindicalismo más ortodoxo. Piero Malaboca, fuera de que se trataba de un internacionalista rojo y deslenguado. Diego Rivera y David Alfaro Siqueiro fueron comunistas caseros, irreverentes marxistas a ratos, ortodoxos a otros y simplemente revolucionarios pintores. Juan Ramón Escudero, un socialdemócrata firme, creyente en el valor del voto y en las formas jurídicas, pero sobre todo en el valor de la moral y en el ejemplo. Y Max Holt, que fue un comunista revolucionario, partidario de la acción directa, al que los comunistas llamaban anarquista y los anarquistas censuraban por bolchevique. Bueno, pues vamos a empezar poniendo una canción de Christy Moore, que también es un poeta revolucionario, cantante y escritor irlandés, que... Y bueno, la canción se llama Viva la Quinta Brigada y está dedicada a los irlandeses que vinieron a luchar por la República en la segunda, en la Guerra Civil Española. And 10 years before I saw the light of morn, a combat ship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 15th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid had thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist love. Viva la Quinta Brigada, no passer on the pledge that made him fight. Adelante is the crier on the hillside. Let us remember them tonight. Bob Hillard was the Church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From there he came, a brave young Christian brother. Side by side they fought and died in Spain. And Tommy Woods, at 17, died in Cordoba. But the DNA he learned to hold a gun. From Dublin to the Villa del Rio, where they fought and died beneath the Spanish sun. Viva la Quinta Brigada, no passer on the pledge that made him fight. Adelante is the crier on the hillside. Let us remember them tonight. And let us remember them. Let us remember them tonight. Viva la Quinta Brigada. Let us remember them tonight. Let us remember them. Bueno, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo. Nos repetimos y nos repetimos. Y nos vamos a presentar un poquillo porque hemos entrado así. ¿Será un saludo así subliminal o...? Sí, algo de eso, algo de eso. Nos vamos a presentar para que los de fuera nos escuchen porque nosotros no estamos viendo la cara. Yo estoy aquí, que soy Darío, y estoy como casi siempre. Hola, soy Javi. El Javi, el Ruipe, que está aquí. Hola. A los mandos. Y se ha venido Pablo esta vez con nosotros. Muy buena a todos. Que esperamos que nos cuente alguna cosilla. Otro enviado especial. Es verdad que lo hemos tenido en la Agroolimpiada, que son ahora allí que hace la cooperativa Ortiga. Teníamos al Javi, que lo tenemos de corresponsal en todos los grandes eventos, lo llevamos. Los Araos. Y el Pablo estaba con él ayudando, estaba llevando la cámara. ha venido a ayudarle, pero Pablo, que está habitualmente de corresponsal perpetuo en África. Allí mismo, en el mismo norte de África. Nuestro enviado especial al continente de enfrente. Y bueno, hemos hecho un homenaje ahí a los brigadistas, ¿no? Con la canción de Christy Moore. ¿No? Ole, esos brigadistas, jo, que no, que dieron su vida así sin que nadie se lo pidiera. Y que estábamos especulando si Christy Moore era de Lira o no, y si alguien lo sabe, porque nosotros no hemos llegado a ninguna conclusión, pues que nos deje un comentario o algo en el... Políticamente era fin, pero parece ser que militarmente no. Bueno, ole pa, ¿no? Ole pa los brigadistas de Lira o de lo donde fueran. Ole por ello. Bueno, vamos a empezar a contar historias ya, ¿no? Sí, vamos a empezar a contar historias. Yo, pues, no traigo ninguna del libro porque voy a hacer la broma, el chiste así, porque yo, si me sacáis del marca, no he de mucho de sí. Y me dijeron lo del libro y el libro me pareció muy largo. Luego leí a San Juan de Dios, pero... Y digo, bueno, pues me voy a tirar así por mis primos. Me voy a tirar a mis primos. Por derroteros andaluces, sí. Por los cerros de Úbeda, me he ido. Y nada, me he encontrado la historia, bueno, me he encontrado, ya la conocía, ¿no? Aquí en el 77, en Andalucía, cuando Franco se murió y empezó a ver la movida así por la autonomía y todas estas cosas, pues, no, los de la UCD pues, le dieron cierta autonomía a Cataluña, Euskadi, ¿no? Y al resto así un poco como, bueno, pues que se busquen la vida. Los andaluces se mosquearon, montaron una serie de manifestaciones. La más importante, el 4 de diciembre del 77, salieron todas las provincias, no sé, un montón de peña en todas las capitales. Y en Málaga, precisamente, pues una persona, Manuel García Caparrós, que era un trabajador de malagueño de la fábrica de cerveza Victoria, militante de Comisiones Obreras, se subió a la Diputación y puso una bandera de Andalucía. No se podía, estaban prohibidos poner banderas de las comunidades y todo eso. Y lo asesinó a la policía, allí lo mató. Y nada, pues eso, eran manifestaciones que exigían que Andalucía cediera la autonomía en las mismas condiciones que las denominadas nacionalidades históricas. Y bueno, apuntad que Andalucía tuvo que celebrar un referéndum para poder conseguir, ¿no? Conseguir la autonomía en el mismo artículo de la Constitución que tiene Euskadi y Cataluña, las nacionalidades históricas, se dice, ¿no? O sea, un poco como eso de que se habla del café para todos, pues lo empezamos aquí, el café para todos. Después vinieron las demás, pero el café para todos primero lo pedimos nosotros y para todos café, pues claro que sí. Yo que soy de Cuenca, te voy a contar. Café con leche o con lo que sea. Y nada, era un poco un homenaje, ¿no? Es una persona que, no sé, o murió por algo o murió por nada, ¿no? Como se quiera ver, ¿no? Como que cada uno lo quiera ver, ¿no? Porque por poner una bandera que te maten, ¿no? Es una cosa así un poco... Parece una cosa, pues, sin sentido, ¿no? Ya, no. El simbolismo, claro, el simbolismo es muy grande, ¿no? Pues a lo mejor es como estas personas que se lanzan... Digo, no buscaba ni la heroicidad, o sí la buscaba, o era una persona más atrevida, yo qué sé. Estas cosas que pasan en la vida, ¿no? Que se muere por mucho o se muere por nada. Nada, y era un pequeño homenaje a ese compañero. Al andalucismo. Y me había traído algo, nada, para que lo escucháramos así un poco y nos entretuviéramos y viéramos también un poco qué es Andalucía también así. Ese lado negro y ese lado simpático que tiene. ¿Qué nos has traído del lado simpático? Una super chirigota fantástica, ¿no? Que los gaditanos con ese arte que tienen y los carnavales que son la polla. Una chirigota de un grupo del 99, los Yesterday, que ganaron una copla sobre Andalucía. Andaluz se levantao, perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado. Bueno, voy a poner en pie. Y a dejar de tontería. Venga, una, dos y tres. Qué bonita Andalucía. Vamos a ponernos serios, que vamos a cantar el himno. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, lo que fuimos antiguamente. Pobrecitos y vasallos, siervos de terratenientes y de chulos a caballo. Si este pueblo se disparata con la boda de un matavaca y la niña de una duquesa. Si este pueblo se le arrodilla a una espada y a una mantilla, este pueblo me da vergüenza. Menos rollo de verdes mares, de campiñas y de olivares, que así luego nos luce el pelo. Casta. Después te ponen la serie de Emilio Aragón. Pim pom. Con su cata y aparece en el más ínfimo escalón de su estrecha jerarquía el servilismo mamón de la marmota de Andalucía. Bueno, vamos a hablar del segundo hereje del día, del segundo hereje del siglo XX. Es un personaje que se llama Sebastián San Vicente, se llamaba, claro, en su momento, porque murió durante la Guerra Civil Española, y era un militante anarquista español que fue vital en la creación de los sindicatos obreros en la izquierda mexicana de principios de siglo. Entonces este personaje oscilaba entre la poética social y política más comprometida. Ahí tiene algunas frases, bueno, algunas de las pocas cosas que dejó escritas, como de, decía algo así como que la única patria es el suelo que uno pisa y la gente a la que uno acoge para incendiarlo. Y oscilaba entre la política más radical como y el materialismo más apabullante, ¿no? También decía como que todas las cosas en la naturaleza están sujetas a una ley irrefutable, todo nace, todo crece, se desarrolla y muere, pero la materia nunca desaparece. Algo así como un Einstein, pero anterior a que a la física cuántica, ¿no? Era un materialista, ¿no? Auténtico, auténtico. Entonces, bueno, pues este personaje nació en el País Vasco. Se cree, porque hay muy poquita documentación sobre él, o sea, lo poco que se ha investigado sobre la historia de este individuo son pequeñas trazas y pequeños datos que se han logrado saber de él, ¿no? Por eso es uno de los personajes que hemos elegido. Y bueno, nació en el País Vasco, era de una familia así de pasta, era acomodado, y por sus ideas anarquistas radicales, pues rompió con la familia y bueno, pues se fue por ahí sembrando motines, ideas, revoluciones y enfrentamientos y luchas de clase por todas partes. Fue montamarino, fue mecánico naval, fogonero, y al final acabó en Estados Unidos y empezó a militar en un sindicato anarquista, el International Workers of the World. Y bueno, ahí después de un montón de peleas y luchas, etcétera, y bueno, intentar revivir este sindicato, pues fue deportado porque le acusaron de un sabotaje en el Mayflower, que era un barco en el que en ese momento estaba, bueno, viajaba el presidente de Estados Unidos, que intentaron cargárselo, parece ser, no se sabe si fue él. Entonces, bueno, le deportaron a México y estuvo en México muy implicado en las luchas obreras e impulsó mucho la CGT, la Confederación General de Trabajadores de México, que era un sindicato también anarcosindicalista, un sindicato anarquista, vamos. Allí es deportado, bueno, es condenado un montón de veces, le meten en la cárcel, bueno, al final le expulsan a Guatemala, sigue con sus labores sindicalistas y, bueno, pues es de estas personas que no para de pelear. Y acaba volviendo a México de a pie, volvió a entrar clandestinamente. Ahí empezó a participar en huelgas violentas de la campaña de tranvías, le vuelven a detener, acaba en una especie de pelea de lucha armada contra el ejército defendiendo eh, el, en la parte del sindicato de la compañía de tranvías a tiro pelado, le acaban deteniendo de nuevo y bueno, al final acaba siendo deportado a España de nuevo y pues acabó sus días pues como una persona, un personaje así solo los podía acabar. Acabó muriendo en la guerra civil en una de las brigadas de la CNT en Bilbao, de donde parece ser que era originario. Y bueno, este personaje, hay un libro que narra su vida de una forma novelada, también de Paco Ignacio Taibo, que es muy recomendable, que se llama De Paso. A mí particularmente me gustó mucho y tiene así algunas cosas como que bueno, me molaron, así frases épicas de estas que tiene, ¿no? Y bueno, a mí una de las cosas que me molaba de este personaje, según cuenta el Taibo, Paco Ignacio Taibo II, es que, bueno, pues como todos los anarquistas de la época eran muy, se pasaban el día leyendo, ¿no? Que si Los Miserables de Víctor Hugo, al Eliseo Reclus, bueno, a Bakunin, Malatesta, todo lo que podía. Y como este hombre no pensaba, no creía en la propiedad privada, y mucho menos en la de la literatura y la de las ideas, pues él no tenía casa porque dormía donde podía, donde le dejaban, vivía donde, como él estaba continuamente perseguido, llegaba a las casas, cogía el primer libro los libros que le apetecía, se los agenciaba, los leía y en la siguiente casa que llegaba pues lo dejaba, porque era una forma de difundir la cultura, ¿no? Y bueno, me parecía interesante esta forma de ver la vida y de difundir la cultura. Y bueno, os recomiendo el libro este, si os interesa. Se llama De Paso. Oye, ¿y De Paso? De Paso. No, que tú ahí tienes más, que alguna vez lo hemos hablado, que a lo mejor daría para otro programa, pero la verdad es que hay una tradición tan revolucionaria en México de la hostia, ¿no? Y con muchos españoles metidos, sí, por allí siempre, ¿no? Sí, sí, claro. Es que, bueno, hubo muchos españoles que fueron antes de la Guerra Civil, bueno, también Durruti y Ascaso pasaron por allí, y luego, después de la Guerra Civil, una gran parte de los intelectuales españoles que huyeron del franquismo recalaron en México. Por eso México fue uno de los lugares en los que el exilio español tuvo una gran acogida. No fue a lo mejor el estilo de Francia, Argelia, que recalaron más los obreros, sino más la parte más intelectual, política. Sí, se podría hacer algún programa con respecto a eso. Hombre, también México tiene una tradición revolucionaria muy importante. Es uno de los pocos países en los que ha triunfado una revolución, en 1910, en la revolución de Villa Zapata. Pero bueno, igual algún día hablamos de las revoluciones en México, ¿no? Y bueno, y vamos a poner una canción hablando de revoluciones. Pues que la revolución no será televisada, ¿no? Esa misma. Yeah, nos vamos con una versión del clásico de Gilles Cogeron. La revolución no va a ser televisada. Porque realmente, hermanos, los medios no se lo merecen. De nada va a servir quedarse en casa, hermano. No, no, no. De nada va a servir encender, enchufar o apagar. No hace falta que te quedes despierto hasta altas horas de la madrugada viendo anuncios en teletienda, porque la revolución no va a ser televisada. Oh, yeah. La revolución no va a ser televisada. La revolución no será retransmitida por tu monitor Sony en cuatro partes con interrupciones publicitarias, tío. La revolución no te ofrecerá imágenes de Aznar cabalgando a caballo contra el Islam con comentarios a cargo de Matías Prasico o cualquier pseudo periodista con gafas y caras blancas, porque la revolución no va a ser televisada. La revolución no va a ser dramatizada por la compañía de teatro nacional, ni interpretada por artistas de la talla de Penélope Cruz, Antonio Banderas o Lina Morgan. No, no. La revolución no va a ser sexy para tus ojos. La revolución no te va a hacer parecer 20 kilos más delgado. La revolución no te hará famoso de un día para otro, porque la revolución no va a ser televisada. La revolución no volverá tras un breve mensaje sobre un asesinato múltiple, las nefastas consecuencias de la droga o el nacimiento. nacimiento de un osito panda en el alto de San Luis. La banda sonora no será compuesta por Alejandro Sanz, interpretada por la oreja de Van Gogh, Dove o de Stopa, ni tampoco será remezclada por ningún dishoque cretino. No habrán imágenes de militares disparando contra la multitud con repeticiones a cámara lenta. No habrán imágenes de policías disparando contra la multitud con repeticiones a cámara lenta. No habrán imágenes de ningún comisionado por la paz de las Naciones Unidas que nos haga bajar los pantalones en nombre de su gran plan internacional. Porque la revolución no va a ser televisada. Críticos, políticos, expertos, abogados, idiotas. Ellos salen en las noticias, pero ahora tú serás parte de la noticia. Porque la revolución la vas a hacer tú. Bueno, pues ahí estaba la versión de El Revolution Will Not Be Televised. De esta versión es de un grupo que se llama Chocodelia Internacional, que nos ha traído el Javi, ¿no? Sí, es un grupo que tiene un par de discos así de funky en castellano. Y bueno, curioso, curioso. Bueno, está una versión curiosa. Sí, con un directo bastante potente. Podríamos haberla dejado para un programa de versiones, pero... que hay que optimizar los recursos. Y no la repescaremos, ¿no? La repescaremos. Tiene que haber más versiones, ¿no? De sí, esta canción es muy versionada. Es una canción de funk de los años 60, 70, de funk negro. Y está muy versionada, yo creo, en todos los idiomas. Y bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de alguna mujer también, ¿no? Que dentro de los revolucionarios herejes estos que traemos y estas que traemos, pues también hay mujeres. Y bueno, en concreto una de las mujeres es Larisa Reisner, que es apodada como la princesa roja del periodismo revolucionario ruso. Y bueno, pues es otra historia también muy peculiar la de esta mujer, más siendo mujer, como os podéis imaginar, pues lo tuvo difícil en todos los sentidos. Bueno, siendo lo que era una revolucionaria, pues no podía nacer otro día como mejor que el primero de mayo que nació. Y aunque estuvo ahí muy metida en el movimiento revolucionario ruso, pues nació en verdad en Polonia en 1892 en Lublin. Y sus padres viajaban ahí bastante y casi toda la niñez se la pasó viajando de país en país. Estuvo en Polonia, en Francia, en Bélgica, en Alemania. Conoció, bueno, su abuelo había sido amigo de Marx también, y a partir de ahí, pues ya de pequeña se empezó a meter en los circulillos así un poco revolucionarios, aunque por la influencia más del padre era del ámbito socialdemócrata de principios del siglo XX. Con 13 años ya viviendo en Rusia, le pilla ahí un poco cuando empieza a estallar el movimiento revolucionario en 1905 y empieza a conocer pues a los soviets, la revolución, las huelgas y demás, ¿no? Y fíjate que con 13 años ahora la gente empieza a conocer el IPAD, algunos el fútbol, las mujeres, las chavalas, vamos, cómo cambian los tiempos, ¿no? Que en aquella época con 13 años ya cualquiera estaba metido en historias políticas, sociales y defendiendo libertades y derechos, y ahora, madre mía, ni con 13, ni con 23, ni con 33, ni de ahí en adelante. Pues fíjate tú que precisamente sobre eso quería yo meter una cuñita acerca de qué pensaba ahí. Bueno, que pensábamos todos o todas de lo revolucionario que pudiéramos llevar hoy en día nosotros, nosotros mismos, entendiendo cualquiera de los miembros de esta sociedad, más jóvenes, de nuestra edad o tal, si realmente pues podrían surgir hoy en día gente sobresaliente de alguna manera, ¿no? Aunque luego no hayan quedado tan grabados como otros, ¿no?, en la memoria. Pero ¿qué pensáis? Si realmente está tan apagado el mundo, puede empezar a nacer en estos momentos, justamente. Si hay una semilla de revolución. Yo estoy convencido de que sí la hay, porque no todos somos iguales, ¿no? Hombre, yo creo que puede. Se haya querido homogeneizar, ¿no? Yo creo que hay una semilla de gente de este tipo, ¿no? De revolucionarios herejes, como la gente así un poco que estamos contando, ¿no? Que pues eso, lo que tú dices, ¿no? Que son como semillitas que hay ahí sembradas, pero yo creo que hay muchos y muy desconocidos sobre los que ni se ha escrito, ¿no? Que a lo mejor por tradición oral, por transmisión oral, se puede conocer de algún abuelo que haya contado alguna anécdota de algún vecino que tal y que era de tal manera de pensar, o pero no sé, que hay mucha gente por ahí, mucha. Claro, hay mucha gente con mucha valía, ¿no? Que no se conoce. Tampoco tienen que haber hecho así cosas grandísimas, ¿no? Bueno, esta gente tiene mucho recorrido, tiene mucha vida. Que yo pienso, joder, digo, anda, que si la comparo con la mía, ya. Un poco triste, viejo. Me voy a mi casa, hasta luego. Bueno, pero no tiene que ser así con tanto recorrido, ¿no? Yo qué sé, nada de héroes ni nada de eso, pero yo qué sé. Gente que tiene una valía, en ciertas cosas. A lo largo de la historia, yo que sé, que eso, que no tiene que ser ahí un revolucionario ahí, yo que sé, un Zapata o un... Bueno, yo creo que también era gente que lo daba todo, o sea, que no se andaba medias tintas. Yo creo que ahora vivimos mucho en las medias tintas, ¿no? Bueno, vamos a casa, al trabajo, quien tiene en estos momentos. Y nuestros pequeños momentos políticos. Pero en aquellos momentos pues era como el personaje al que hemos hablado antes, ¿no? Que venía de una familia acomodada y lo deja todo porque sus ideas son tan las llevan hasta el extremo. Entonces, que entre la acción y entre la idea y la acción prácticamente no tienen separación, sino que van a por todas, ¿no? O sea, que no se andan con medias tintas. Y bueno, de eso es lo que vamos a tratar de desmigar y desgranar en esto en varios programas, porque yo creo que no se va a quedar solo en este. Y si mérito tenían estos y estos personajes de los que estamos hablando, mucho más mérito tenía la mujer de la que está hablando ahora Ruipe, porque ser mujer ahora es difícil, pero a principios del siglo XX, pues probablemente mucho más. Y ser mujer y revolucionaria, como era esta, pues, no quiero ni pensarlo. Bueno, pero pegaba más, ¿no? Ser mujer y revolucionaria que ahora, ¿no? Ahora sí que ya no pega nada. Digo, porque eran tiempos súper políticos, ¿no? Digo, ahora no hay... Digo, la política está, vamos, por los suelos. Hombre, ella tiene todos esos méritos que estamos diciendo, pero es que además tiene un poco de lo que con lo que empezaba Pablo, ¿no? Que ella, ahora ahí cuando hablemos un poco más adelante de lo que escribía, porque ella fundamentalmente hacía muchas cosas, pero al final lo que dejó... reconocible por lo que se la puede conocer es por lo que ella dejó escrito, ¿no? Y en lo que dejó escrito, ella era muy, muy, se fijaba mucho dentro de la revolución en las personas que pasaban desapercibidas, ¿no? Entonces contaba cualquier cosa que contaba desde la guerra en la que ella estaba en primera línea. La contaba desde los personajes que no pasaban más advertidos, ¿no? Y en los pequeños gestos. O sea que bueno. Yo creo que lo sigo contando, meto una canción. Iba a decir de meter una canción. Y ahora seguimos con la Larisa. Bueno.

le siguiese un poco, ¿no? Y además dicen que imponía bastante respeto cuando miraba. Bueno, que el caso es que en un día, precisamente en un Día Internacional de la Mujer, pues fue cuando comenzaron las huelgas en Rusia, y ella se estaba preguntando que si aquello sería la revolución, pero parecía tan solo un pequeño movimiento que el 23 de febrero de 1917 nacía en la barriada de Vyborg, en San Petersburgo. El 24 creció como movimiento cuando todos esperaban que decreciera. Los cosacos no lo reprimieron y para el 25 de febrero pues ya había 250.000 obreros en huelga, y a lo largo del día se iban sumando estudiantes y se producían choques con la policía, desarme de gendarmes, etcétera. Y esta Larisa pues estaba ahí metida, ¿no? El gobierno ordenó una redada de partidos dentro de los partidos obreros y se empezaron a producir detenciones y empezó a la par a correr el rumor de que el ejército pues se habría sublevado y se había negado a dispararle a los obreros. Así que el día 27 las asambleas de obreros ratificaron, ante el desconcierto de los partidos de izquierda, la huelga, y los obreros pues marcharon hacia los cuarteles y comenzaron las insurrecciones militares y a liberarse a los presos. Y Larisa pues participó en la toma de la fortaleza de San Pedro y la de San Pablo. Había fundado de pequeña ya una revista y había empezado a escribir, había fundado una revista con su padre y había luego colaborado en otras revistas, en una ahí que fue bastante famosilla, que se llamaba Letopix. Y a partir de esa revista se empezó a vincular a lo más duro y rasposo de la izquierda armada y a los grupos de marinos del Kronstadt. Y allí había establecido un círculo de estudios dentro del grupo de marinos del Kronstadt. O sea, la tía era así, ¿no? Como que se metía en el círculo de marinos del Kronstadt de activista política y les montaba un círculo de estudio. Que ya es difícil, ¿eh? Como el chiste, lo de inteligencia militar son dos palabras totalmente contradictorias. Bueno, a raíz de todo eso se empezó a acercar a los bolcheviques y toda la gente así de más joven de la socialdemocracia pues le empezó a dar de lado, ¿no? Y se metió a trabajar en el Departamento de Bienes Culturales y empezó a organizar un poco la protección de los museos, a catalogar los tesoros rusos, a recuperar el patrimonio artístico que el régimen de los zares estaba intentando de sacar de Rusia, y defendiendo pues la violencia y la barbarie frente a las obras de arte que estaba ejerciendo el viejo régimen. Por ser mujer, pues una de las consecuencias, lo que hablábamos antes, ¿no? Que una de las consecuencias de ser mujer es que si ya estaba empezando la cosa a ser tensa y a la gente en general se la ponía hoy un poco a prueba para ver si estaba de verdad comprometida, pues con ella debía ser bestial, ¿no? Como que constantemente la estaban poniendo a prueba. Bueno, se casó con un tal Fiódor Rastólnikov, que hacían ahí como una pareja bastante peculiar, interesante, que era también, estaba metido ahí en la inteligencia y comunista, y nada, coincidió con Trotsky en un tren que se preparó en Moscú, que en el que iba Trotsky y el Consejo Militar Revolucionario de la República Soviética, iban unos cuantos jóvenes que habían seleccionado, ella estaba metida allí. Y a partir de ahí pues estuvo metida también en todo el tema del espionaje del ejército ruso, en 15.000 batallas. Bueno, la tía estuvo en un montón de incursiones en las líneas enemigas, y pues poco a poco todo esto lo iba reflejando en diversos libros, ¿no? En los combates bélicos pues trata de armar las historias de los personajes de la segunda fila, esos marinos que se han tragado militares de millas náuticas sin apenas comida, y sin embargo se vuelve central en la narración la manera en cómo un marinero o los gestos rutinarios a los que un soldado le quita la funda de un cañón, o en una mecánica que por habitual no deja de estar cargada de tensión. Después de la guerra pues se fue a Afganistán. Bueno, Trotsky pensaba de ella la leche, ¿no? Que decía, algunas de las cosas que Trotsky dejó escritas de esta tía fue que era una maravillosa mujer, una figura de diosa olímpica, fina inteligencia, aguzada de ironía y con la bravura de un guerrero. Y bueno, pues eso, estuvo en Afganistán y allí, aparte de estar colaborando con el espionaje ruso, pues también fue víctima de algo bastante ridículo, ¿no? Para el régimen ruso del momento, pero que parece ser que también era algo habitual, que era dentro de esa ola ahí un poco liberal que había llegado a las formas de vida, pues los chismes no dejaban de ser. Entonces se empezó a rumorear de ella que pues que estaba liada con un montón de altos mandos ingleses en Afganistán, con terratenientes del país, con mil historias, cosas que ella desmintió, que achacó siempre a que eran rumores que de su marido que la había dejado, pero que empezaron a hacerle daño y a minarla. Bueno, el caso es que siguió escribiendo pues bastantes cosas muy comprometidas, pues poniendo, la verdad es que sin dejar de estar comprometida con su causa revolucionaria, pero poniendo verde a Lenin, porque ya era consciente de todo lo que el régimen comunista pues estaba llevando a cabo con la acumulación de poder, ¿no? Y bueno, pues murió enferma después de estar en Alemania en la revolución en Hamburgo, que también pidió ir para allá y la destinaron allí. Pues en Afganistán se había cogido alguna enfermedad de estas raras, y después de Alemania volvió a Rusia y allí pues murió enferma, ¿no? Pero bueno, un poco lo que se dice de ella es que su muerte pues fue tan extraña como la de la gente con la que se juntó, ¿no? Que curiosamente pues ella murió como todas las personas con las que se juntó al cabo de su vida, pues murió ahí un poco en el ostracismo, ¿no? O en extrañas circunstancias. Dice el Paco Ignacio Taibo, sus esposos y camaradas habrán de desaparecer en los próximos años tragados por la vorágine stalinista, ¿no? Trotsky fue asesinado en el exilio en México. Sosnovsky, que había sido un colaborador para el que ella había escrito, aparecerá en los campos de concentración. Raskolnikov, el mismo año de la muerte de Larisa, será separado de sus actividades dentro de la Internacional Comunista. Y a pesar de alinearse con Stalin, pues en el 37 sus libros pasan a la lista de prohibidas. Y le acusa porque él había acusado a Stalin de haber traicionado a la Revolución Española, entre otras cosas. De hecho, uno de sus libros en Rusia, a posteriori, se descubrió que había estado censurado, ¿no? Y que todas las frases que salían ahí chungar de Stalin, pues las habían quitado del libro y demás. Y vamos a meter otra canción, ¿no? Sí, ¿no? Pues vamos a meter, que es la primera vez, ya que está aquí Ana, es la primera vez que ponemos a los J Division. Yo tenía ganas de que cayeran ya, así que el digital. We'll be right back. Fue el primero que llegué. Pues has llegado. Tendré que decir algo, que están muy buenos los Kikos estos. Quítamelos de la vista, coño. Es que no se ha pillado con la boca llena todos aquí. Nada, pues que bueno, esta ha sido la primera parte del programa, de una serie de programas que tenemos pensado hacer, la de revolucionarios del siglo XX, herejes, revolucionarios poco conocidos, que de los cuales iremos hablando, y revolucionarios, Darío, revolucionario. Entonces, tomando como base el libro este que os recomendamos, que me editó Traficantes de Sueño después de un tiempo en el que, bueno, hasta había estado olvidado, pues lo iremos desgranando poco a poco y meteremos así algún personaje también que no aparece en el libro, que iremos buscando. Está el que ha buscado Darío hoy, el Kasparov. Bueno, no era ningún revolucionario este. Personajes curiosos, por lo menos de la historia, ¿no? Está el libro, pues como los libros que edita Traficantes, está que se puede descargar gratis para el que le interese descargárselo. Yo creo que podemos incluso con el programa poner el link del libro y quien quiera descargárselo que se lo descargue. Y eso mezclaremos ahí con otros personajes interesantes que no aparecen en el libro, ¿no? Bueno. Y estábamos hablando también de que al hilo de lo que empezaba antes a decir Pablo otra vez, pues que estos personajes encima contar su historia aquí, que nos ha dado hoy para contar tres historias, pero es que es gente que ha hecho tantísimas cosas que a pesar de que no como personas no hayan trascendido, aunque yo creo que sí han trascendido, de hecho estamos aquí hablando de ellas y las cosas que han hecho, por supuesto, que han trascendido, pero que son gente con una capacidad desbordante, ¿no? Quizá sí, por eso son herejes también. Podría hacer tres programas por cada personaje, casi. Ya, la verdad sí. Que no me dan ninguna pena estos personajes, ¿no? Digo, porque han tenido una vida así muy agitada, ¿no? Una vida muy... Tú a ellos tampoco se la darías. Muchas emociones, ¿no? Ya, ¿eh? Me dan envidia, no me dan pena. Bueno, envidia o no envidia, yo qué sé. No, tiene, ¿no? Como, pues por ejemplo, esta tía, no sé, como... Ella, aparte de estar en la guerra, escribir, pensar, ¿no? Es como una ideóloga, activista activa, militar militante. Mira, esos sí que son de hoy en día. De hoy en día, sí. ¿No? Que hace un poco de todo, así como... Digo, seguro que le darían un buen curro. Se me está yendo la olla ya, ¿eh? Bueno, yo creo que estos personajes tienen el atractivo de vidas muy intensas, ¿no? O sea, en este caso vidas revolucionarias, pues como cualquier vida intensa de un aventurero, de un deportista o de una persona que dedica mucho tiempo a algo, en este caso a las ideas políticas. Y bueno, eso es atractivo prácticamente en muchos contextos diferentes. Pero que a que ahora políticamente no sería nada atractivo. Digo, una vida así políticamente muy intensa no es nada atractiva, ¿no? Hombre, yo sí conozco a una tía hoy que ha estado en cualquiera de las X mil guerras que hay ahora en el mundo, que se ha infiltrado en las líneas enemigas, que escribe. Bueno, hoy en día sería más normal que tenga su blog, pero que escriba bien, ¿no? Que ha hecho espionaje y que viene aquí, pues sí, pues yo, a mí me interesaría mogollón, ¿no? Sí, pero eso parece un aventurero, ¿no? Es que era esa tía. Es que además de todo eso, era una aventurera. O sea, la tía se va a Afganistán a infiltrarse en los servicios secretos, se va a Alemania porque está empezando una revolución y pide que la metan allí. Bueno, pero con una ideología detrás, ¿no? Por poner una intención ideológica, ¿no? Claro, claro. Sí, hombre, yo creo que está. Digo, no va buscando aventura ni buscaban la aventura como aventura. Y bueno, yo creo que también los tiempos son diferentes, los contextos son diferentes y los procesos cada vez pues van cambiando. Y lo que esta gente buscaba hace 100 años, pues a lo mejor ahora pues se busca de otra manera. Pero al fin y al cabo, pues las formas son las mismas. O sea que sí, evidentemente lo que se hacía pues en la época de la Revolución Rusa, pues ahora no se va a hacer de igual manera, pero yo creo que sí que sigue habiendo gente interesante en todos los momentos de la historia. Hombre, gente claro, que abandona claro que sí. Todo por unas ideas políticas o por cualquier motivación que tenga en ese momento. Hombre, yo supongo que, por ejemplo, pues, ¿no? Que a lo mejor tampoco nos fijamos, igual que esta tía, pues todo el mundo desconfiaba de ella, ¿no? Estaba sujeta a todo tipo de rumorología, que a lo mejor era cierta o no. Y a lo mejor ahora, pues... pues personas de este tipo están por ahí pululando, pero tampoco nos fijamos, ¿no? Pues entre que... Porque dentro de 100 años hablará de ellas. Claro. A lo mejor. Que cada uno estamos como un poco a nuestras cosas y que luego también tendemos como un poquillo a ser a veces desconfiados, ¿no? Bueno, y ahora también como hay un culto ahí a la persona, a buscar, así endiosar, ¿no? A buscar héroes y a buscar, ¿no? Que es un poco cansino y... ¿no? Y que hace un poco de descrédito, así ya no quieres ver a nadie ni te importa tres carajos lo que hagan los demás. Bueno, yo creo que en el programa tampoco vamos, estamos... Bueno, ahora como que no ni estamos buscando, intentando buscar héroes, sino estamos dando ideas de forma de vida, ¿no? Y ejemplos que pueden ser muy válidos. Y bueno, rescatando del olvido a personajes que quizás nunca se debieran de haber olvidado. Que... Si yo lo estoy haciendo todo esto, todo lo que hablo es por excusarme, no sé, o por intentar explicar... Que he dicho que no pegaba una mujer ahora revolucionaria. Todo va en esa línea, así que podemos seguir. Tú estabas buscando un minuto de oro y lo has tenido. Has tenido tu... No, la verdad es verdad que es más complicado hoy, ¿no? Encontrar personas así en general y en particular tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí, políticamente. Pero vamos, que hay gente que le echa también dos narices, ¿no? Y cada uno a su manera. Aquí el amigo Javi ha estado en medio mundo. Pues no ha estado en trinchera de momento, pero todo se andará. Podría ser uno de los que introdujeron. ¿Quién sabe? Pero además por él mismo. Bueno, pero... Bueno, estoy variando por una canción. Vamos a poner la canción de despedida que se la ha traído él, pero me gusta a mí. Entonces, que el motivo por el que la traía el Javi ha sido, me has dicho, porque muchos de estos han pasado por la trena. Muchos de estos personajes. Sí, es una canción de los enemigos. Que... Bueno, una canción en la que el personaje está en la cárcel, se llama Desde el Jergón y es de mis favoritas de este grupo madrileño. Es uno de los... Parece que Ruipe también. Es que es uno de los grupos fetiches. Te tienes que oír la primera temporada de Los 20 Duros entera, que es uno de nuestros grupos fetiches. También te la puedes descargar en... o con el periódico, ahora la van a regalar. Estamos esperando ahí tener una sorpresa al respecto de los enemigos en algún programa, pero ya todo se andará o no, no se sabe. Está en manos de... No sé muy bien si de la tira o de... De los contactos. De los contactos. Que he aprovechado para darle las gracias por la camiseta. Bueno, que ponemos a los enemigos y con los enemigos nos vamos. Y... Bueno, yo por lo menos quisiera agradeceros que me hayáis invitado a este programa. Supongo que en alguna otra ocasión... A ver, Pablo, di la verdad. Has venido sin que te invitáramos. Pero que nosotros estamos más agradecidos a ti por venir. Bueno, en alguna otra ocasión también me había invitado. Te hemos invitado muchas veces. Y has venido hoy que no te habíamos invitado. Y nos parece muy bien. Nos parece estupendo. Ha sido una cosa de coyuntura. Nos parece genial. Pero que me ha parecido muy interesante esto que pues nos hagáis pensar un poquito sobre esos... llamados revolucionarios, ¿no? Que a mí me suena bien lo de revolucionario, ¿no? Sí. Lo de hereje no tanto, ¿no? Pero quizás sea porque los calificamos así. Pero que, bueno, que me parece muy interesante que sigáis con este tema. Os animaría a que lo hicierais. Y nada, pues eso. Agradecer. Que te esperamos a que vengas a traer tus noticias desde que se, tu... Que se note que es maestro, ¿eh? Que se note que es maestro. Que como eres nuestro corresponsal, esperamos las crónicas que nos tengas que hacer. Y nos vamos con los enemigos y desde el GECO. Hasta la próxima. Pienso en mi mala suerte. pasaba.